Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos seguimos ocupando del reclamo por la liberación de la dirigente social Milagro Sala, que está presa en San Salvador de Jujuy por haber encabezado un reclamo social al gobierno de Gerardo Morales. Y en el día de hoy se conoció que la organización Tupac Amaru, que ella lidera, ha decidido levantar el acampe que mantenía en la Plaza Central, en la Plaza Belgrano de San Salvador. Y estamos en contacto telefónico con Raúl Noro, él es el esposo de Milagro Sala. Hola Raúl, ¿cómo está? Pepe Frutos desde Farco lo saluda. Hola Pepe, ¿cómo estás? Efectivamente, nosotros levantamos hoy el acampe después de una asamblea que hicimos con la, digamos, con el conocimiento de Milagro, como un gesto para el camino del diálogo, como un gesto para el pueblo de Jujuy y sobre todo como un gesto para la ciudad de Jujuy. Nosotros no somos fundamentalistas de la campaña, nada por el estilo. Han sido más de 50 días heroicos, diría yo, porque es la primera vez en la historia de Jujuy que se realiza una medida de protesta pacífica como la que hemos efectuado, yo diría casi heroica, extraordinaria, con una plaza completa, como lo están llevando ustedes en Buenos Aires, en la capital federal, en justas demandas por los trabajadores, por los excluidos, por los despedidos, por los que menos tienen. Y bueno, hemos realizado este gesto en espera de que se lleven a las negociaciones correspondientes para solucionar los problemas y sobre todo, y como primer punto, la libertad de Milagro Sala, que está injustamente detenido y cuya digamos situación está muy bien explicitada por Raúl Zaffaroni en un artículo que acaba de publicar en la contratapa de Página 12. Esa es la situación en Jujuy en este momento. De todas maneras, nosotros hemos vuelto a nuestras bases, hemos vuelto a las piletas, hemos vuelto a las cooperativas, hemos vuelto a los centros de salud, hemos vuelto a lugares de atención a los chicos discapacitados, donde estamos vigilantes, donde estamos en contacto con nuestras bases, porque seguimos adelante con la protesta por otros medios, en este caso en particular. Sí, te escucho, Pepe. Raúl, y ahora toda la fuerza del reclamo va a estar puesta, si no tengo mal entendido, en el acampe que también se está realizando para pedir la liberación de Milagro Sala, pero en la Plaza de Mayo. Exactamente, que es yo lo llamo el gran acampe nacional. Y te digo, también en Plaza de Mayo lo que ustedes están haciendo o lo que se está haciendo ahí es extraordinario, creo que es incluso inédito, ¿no es cierto? Imagínate la cantidad de compañeros, la cantidad de trabajadores, la cantidad de cooperativistas, la cantidad de excluidos, y como siempre Plaza de Mayo es el lugar de los grandes acontecimientos históricos, así que un grupo de compañeros nuestros de acá de Jujuy se está desplazando, se va a desplazar esta noche, hacemos otra asamblea con la Tupac Amaru y la Red de Organizaciones Sociales, en este caso en la sede de nuestra organización, para designar a los compañeros que van a viajar a Buenos Aires a apoyar y a seguir con el acampe, con el gran acampe nacional en Plaza de Mayo. ¿Bueno? Raúl, ¿qué saben de la causa por la que ahora quedó detenida Milagro? Porque ella estaba detenida primero por la acusación de instigación a cometer delito y tumulto, pero después se le armó una nueva causa y por esa es la que está detenida. ¿Ustedes qué información tienen con respecto a eso y qué dicen con respecto a esas acusaciones? Nosotros hemos presentado el pedido. Yo no soy abogado, ¿no es cierto? Yo no conozco las cuestiones jurídicas, yo solamente soy un periodista, ¿no? Pero lo que tengo entendido es que se ha vuelto a presentar el pedido de liberación inmediata, ¿no es cierto? Y sobre todo atendiendo a las irregularidades que se cometieron, entre otras cosas, porque Milagro es diputada por el Parlasur, ¿no es cierto? Les recuerdo a ustedes que en la segunda detención se hablaba, a ver, ¿cómo le puedo decir? Se le imputa administración fraudulenta, pero como ese delito tiene una pena, es escarcelable, pero no le escarcelan. El supuesto delito, ¿no es cierto? Para evitar la escarcelación, ese supuesto nuevo delito se le imputa asociación ilícita. Y la asociación ilícita no existe, pero yo le recomiendo a todos, y Pepe, ya que estás ahí, te recomiendo la lectura del artículo de Zaffaroni en la contratapa de página 12 que dice Milagro 12, donde explica pormenorizadamente por qué la detención es ilegal, injusta y retorcida, ¿no es cierto?, en su lógica de aplicación. Nosotros, por eso es que nosotros continuamos más fuertes que nunca la solicitud de la inmediata liberación de Milagro. Se han presentado las notas correspondientes a la justicia. No te explico en detalle porque, te reitero, no soy un abogado, pero y continuamos con las medidas de protesta, así sencillamente, Pepe. ¿Qué rol juegan en esta detención que se prolonga de Milagro el gobierno nacional de Mauricio Macri y fundamentalmente el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales? Bueno, en el caso del gobernador de Jujuy, te puedo decir que tiene en este momento, Milagro está detenida a disposición del Poder Ejecutivo Provincial, ¿no? A disposición del PEP, decimos nosotros con cierto grado de ironía. ¿Por qué? Porque tiene la justicia, donde ha nombrado 4 nuevos representantes del Superior Tribunal de Justicia, entre ellos 3 ex diputados radicales, que ahora van a ser los que van a decidir qué es lo constitucional o no, qué es lo justo o no. Tiene mayoría, la mitad más uno de los integrantes de la legislatura, y tiene el Poder Ejecutivo Provincial, o sea, hay un verdadero estado policial en la provincia de Jujuy. Así que el rol que tiene es una vieja deuda que no sabemos dónde comienza con Milagro Sala, porque hizo la campaña en la demonización de las organizaciones sociales y particularmente en la demonización de Milagro. Así que como ese rol es el que tiene él, ¿no es cierto? Es el primer responsable de la detención. Y en el caso del gobierno nacional, si el gobierno nacional avala esa detención, es obviamente también corresponsable de la misma, ¿no es cierto? Así que nosotros con ese estamos esperando, nosotros también desde parte del gobierno, creo que en este momento, con el acampe en Plaza de Mayo y con la intervención de Lozano, creo que es el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, ¿no es cierto?, que se iba a entrevistar hoy con Marcos Peña, si no me equivoco, ¿no es cierto?, se abrieron instancias de negociación no solo con nosotros, sino con todas las organizaciones que están en el gran acampe nacional de Plaza de Mayo. Eso es lo que te puedo informar, Pepe. Raúl, muchísimas gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un abrazo para todos los compañeros que están llevando a cabo una medida histórica. El nuevo 25 de mayo, en este caso del 2016, para los trabajadores. Muchas gracias a ustedes, chicos.